pidas más que trate de olvidarte. Me estás pidiendo algo que no puede ser. Yo siempre te di todo cuanto querías. Perdona no poderte complacer esta vez. Que olvide las estrellas y las noches, la luz casi apagada de tu habitación. ¿Cómo decías entonces cuánto me amabas? Me estás pidiendo mucho, corazón. No me pidas más olvidar tu amor. No me pidas más que te olvide yo. No me pidas más olvidar tu amor, que te olvide yo. No me pidas más, no me pidas más pruebas de mi amor. Que olvide tus promesas, eso es imposible. Me pides que me olvide de quién soy. Prueba a olvidarme, a ver qué pasa. Si es cierto que me quieres como yo, como yo. El tiempo y la distancia me enseñaron y revestí mi cuerpo de tu amor. Yo nunca te he olvidado ni un momento. Me estás pidiendo mucho, corazón. No me pidas más olvidar tu amor. No me pidas más que te olvide yo. No me pidas más olvidar tu amor, que te olvide yo. No me pidas más, no me pidas más pruebas de mi amor. No me pidas más olvidar tu amor. No me pidas más.